Yo era pastor. Yo era pequeño. Yo era alto. Yo iba a la iglesia. Yo iba a la ciudad. Yo iba al campo.